Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix. Y su cada vez más erizo y cada vez más enemigo, Rula Mutarrata del Hierbo. De aquí al jueves siguiente, jueves 31, que es Halloween, por cierto, voy a estar bien erizo, voy a estar de malas y estudiando a todo el mundo. ¿Cómo por? Hasta que no tenga Dragon Age en mis manitas y lo esté jugando. Ya, honestamente, ya no aguanto. ¿Pero te va a llegar físicamente o...? Sí, físicamente. Sí. Okay. Mis garritas de rata. ¿Y el 31 te lo entregan? Pues es el día de lanzamiento. Esperemos que sí ya lo tengan ahí en Game Planet, me parece. Sí, o sea, lo único que haces es apartar tu copia, tienes que ir y pagarla, o sea, pero pues, como siempre, o sea, si de todas maneras piden copias, ¿no? Ah, bueno, sí, está bien. Y ese día 31 y supongo que el fin de semana va a estar ocupado en eso, ¿eh? Todo el fin de semana. Nice. Y esas vamos todo el mes de noviembre. Pues sí, ojalá que dure, ¿no? O sea, que dure el gameplay y todo. Es Dragon Age, o sea, mira, ahí te vas. ¿Sabes cuántas horas son de juego así fregado para acabar el Dragon Age Inquisition? O sea, el juego estaba planeado para hacerte casi 100 horas, ¿eh? Oh, my God. Wow, ok. Ya con los DLCs y todo, yo me acuerdo que para echarme todo un gameplay sí me tengo que echar como 100, 110 horas. Ah, entonces tienes para buen rato. Sí, claro. O sea, por eso te digo, todo noviembre, ahí nos vemos. Nos veremos el otro mes. ¿Y es secuela directa de Dragon Age Inquisition? Claro, o sea, es lo que ya termina la historia de todo Dragon Age. Ya sería el último de la saga. Sí, ya. A menos que hagan así, ya sabes, ¿no? Entre capítulos o algo así. Sí, ¿no? como les quisieron hacer con Mass Effect, ¿no? Que no le salió tan bien Andrómeda. Siento que la gente fue muy dura con ese pobre juego. No era muy bueno, pero no era muy malo tampoco, ¿eh? Sí, yo me creo que lo esperabas con mucha ansia, pero cuando lo jugaste dijiste, bueno, está ok, ¿no? Está ok, pero también está divertido. Para mí realmente lo único malo es que no hay mucho que hacer. Oh. Para tener mapas tan grandes y todo eso, pues realmente no hay mucho que uno esté haciendo, ¿no? Así que eso es para mí realmente el único downside, ¿no? Fíjate que ahorita que lo mencionamos, estamos con videojuegos y demás. Honestamente yo no traía nada de notitas porque estaba, insisto, estoy todo erizo, no he tenido tiempo de otra cosa más que estar en el angst, en el withdrawal syndrome de Dragon Age. ayer sábado 26 se cumplieron 20 años de que salió Grand Theft Auto San Andrés. ¿20 años? Sí, fue 2004, claro. Damn. Qué buen juego era Grand Theft Auto San Andrés. Fue el primer juego de mundo abierto que yo jugué y me cambió la vida, Creo que sí es cierto. Sí, es el primero que te podías hacer lo que te diera la gana, side missions y todo, y estaba el storyline, pero te lo podías postergarlo bastante, ¿no? Sí, que si alguien por ahí puso unos videos en YouTube que si te echabas el puro storyline, obviamente, o sea, sin querer hacer nada de speedrun ni nada, pero el puro storyline completito de Grand Theft Auto San Andrés, te lo podías echar en 10 horas. Ah, súper sencilla la historia, ¿no? Sí, o sea, dices, 10 horas, no manches, un juego de Gears de repente es más largo. Uh-huh, sí, justo. Pero ya con side missions y que uno anda nada más haciendo estupideces y no sé qué, es un juego que te puede durar meses. Ay, me acuerdo que te sabías el mapa, o sea, como si, bueno, conocías Los Santos como si fuera tu colonia. Casas, ¿no? Sí, no manches. Era buenísimo. Y digo, para la época tenían... Pues los gráficos eran ok, ¿no? Para la época. Eran muy buenos, pero dos cosas que eran súper destacables. La jugabilidad era muy... Los Vox tenían su encanto. Sí, exactamente. Pero la música. Sí, esa es la parte que, porque, bueno, pues ya en las ediciones modernas ya eso no puede existir y sí. Ya se murió. Qué lástima, o sea, en aquel tiempo, como era el puro disquito, y ya pagaban los derechos de uso de música para ese disquito y no era retransmisión ni nada. Ah, qué buen soundtrack tenía en general, todas las estaciones que tenía Grand Theft Auto San Andrés. Era muy bueno, era muy, muy divertido, extraordinariamente divertido. Y ayer estuve viendo así algunas pues, notitas al respecto y demás. Un detalle súper curioso, el mapa es extremadamente pequeño. Es de lo más pequeño que te puedas imaginar. Son solamente, o sea, convertido obviamente, es un mapa de 6x6 kilómetros y ya, 6 kilómetros cuadrados. ¿A poco? Tiene, o sea, y obviamente, una de las cosas que hicieron en Rockstar Games para que sintieras que era muy grande era que le ponían fog, o sea, efecto de fog, niebla, para que si, no sé, si te atrapabas a un edificio en una de las ciudades ahí del mapa, no pudieras ver hacia las otras ciudades, sintiendo que estaban muy lejos. Pero alguien en un mod removió ese efecto de niebla y sí, o sea, pues, sin ningún problema se ve el resto del mapa. Y es que, bueno, es un muy buen punto, porque, o sea, para las limitantes de la época, pues, o sea, no, recordemos, era un DVD lo que salió, ¿no? Sí. ¿Era PlayStation 2? Sí, ¿no? PlayStation 2, Xbox normal. O sea, imagínate, para los limitantes de la época, pues, o sea, jugaban bien sus cartas para hacerte sentir que el mundo era más grande, ¿no? Sí, de eso se trataba, dudo. O sea, es... por ejemplo, a diferencia, y para que vean de Mass Effect Andromeda, había muchísimas cosas que hacer. Sí, muchas side missions, muchas de todo. Sí, como lo que se conoce como Rainman Missions, o sea, de que puedes hacer una y otra vez para diferentes cositas, ¿no? Que te pones, no sé, de repartidor de periódicos, de ladrón de carros, o sea, un montón de cosas. Y estaba, para ese entonces, retacado, entre comillas, el mapa de actividades y cosas y easter eggs y cositas para explorar. Era, o sea, eso es lo que hacía que sintieras también que el mapa fuera muy grande. Algo a mi hermano, que uno de los ejemplos para mí que fue así de, oh, mira, o sea, es un gran punto ahí. Hace 10 años, por cierto, bueno, casi 10 años, cuando también salió Dragon Age Inquisition, ya tiene 10 años. Compré ese, y al año siguiente compré Fallout 4, cuando salió. Uh-huh. Y ahí es donde noté, por ejemplo, Bethesda de repente tiene esa bronca de que no hay mucho que hacer en sus mapas, ¿no? O sea, a veces sí hay cosas que ver, como en Dragon Age Inquisition, pero no hay mucho que hacer, honestamente. Afortunadamente para Inquisition es que incluso las side missions son largas, así que bueno, pues ya ayudan algo, ¿no? Pero en comparación con un mapa mucho más pequeñito que como el de Fallout 4 de Bethesda, pero ese está retacadísimo de... No puedes dar dos pasos sin que te encuentres algo que hacer. Ah, eso está buenísimo, te da mucho más tiempo de juego, ¿no? Se hace más o menos lo mismo, fíjate. Yo digo que se hace más o menos lo mismo echarte un gameplay de Fallout 4 que de Inquisition. Y son, o sea, por ejemplo, Inquisition son varios mapas, algunos más pequeños que otros más grandes. Pero todos extensos, en comparación con Fallout 4, que nada más es un solo mapa, pero muchas cositas que hacer. Esas son como, se me hacen las dos filosofías para manejar juegos de mundo, o abiertos o semiabiertos, ¿no? Es un buen punto. El otro, el que me mencionas de Fallout 4 me suena como de más variedad, ¿no? O sea, a lo mejor puedes tener misiones muy largas, haces más grande el gameplay e interesante... Pero como en el otro, en el de Fallout, si tienes como más cositas que hacer, a lo mejor se hace más variadito, ¿no? Más más entretenido en ese sentido, ¿no? Y la filosofía también de juego es distinta, mientras que Inquisition es 100% orientada a una historia épica, bla, bla, bla, etcétera, pues todas las misiones están más o menos en ese camino. Mientras que Fallout pues, es más, mucho más sandbox, mucho más de mundo abierto. Pues haz lo que se te dé tu gana, de repente se te olvida de ay, ¿en qué andaba yo haciendo? No sé, estoy haciendo otra cosa, estoy construyendo un asentamiento, ¿no? O sea, por ahí. También te pasaba en Skyrim, ¿no? Que luego te la pasabas haciendo tu casita y. Bethesda, al fin y al cabo. ¿Eh? Sí, exacto, exacto. ¡Wow! 20 años de San Andrés. Oye, me acuerdo que un personaje de ahí no tenía la voz de Samuel L. Jackson. Sí, el oficial Tenpenny, 100%. Sí, ¿verdad? Ya me acordaba. ¡Wow! Es el antagonista de del juego, por cierto. Oye, me acuerdo que jugando al de San Andrés, tenías la oportunidad de apostar, ¿no? Ah, porque estaba su equivalente de Las Vegas era Las Venturas, ¿no? Las Venturas, exactamente. Y una vez te aventaste una apuesta que dije, no, ya valió, o sea, ahorita vamos a darle reset a este asunto. Aposté 1,000,000 en Blackjack y gané. Sí, yo dije, ¿what? O sea, es que era un juego, pero estaba hasta nervioso yo, o sea, así de... Sí, salvé antes de meterme al casino, ¿eh? Sí, no vayas. No pasa nada. Apostaste $1,000,000 al Blackjack, ok. Me acuerdo que hacer una friega, porque hasta para llegar a la cantidad de 1,000,000, que era lo máximo que podías apostar, sí tenías que pasar como un minutito ahí, presionando el botoncito para subir la apuesta, ¿eh? ¿Ah, sí? Hasta era, pues hasta te daba algo de flojera incluso, ¿no? Oh, my God. No. Bueno, wow, 20 años. Qué gran aniversario de Grand Theft Auto San Andrés, ¿eh? Sí. Divertida efeméride al respecto. Ya. Yep. Oye, pues notitas de cómics. Muchas cosas que salen de New York Comic Con y todo el rollo. Hubo una que me llamó. Bueno, hubo varias que me llamaron la atención, pero esta en particular dije, ok, o sea. Sobre todo porque tenía poquito que acabamos de hablar de Bloodhunt. Que pues al final nos dan el teaser de qué va a pasar. O sea, qué va a pasar en el mediano plazo o en el corto plazo en el universo Marvel de los cómics. Con Doctor Doom, que al final de la serie de Bloodhunt, pues él muy hábilmente se quedó con el manto del Hechicero Supremo, literalmente, ¿no? Sí, Simón. Y en la New York Comic Con hubo un panel llamado The Next Big Thing, o sea, lo próximo grandote que viene, donde Akira Yoshida y Tom Brevoort presentaron su evento del año que viene, que se va a llamar One World Under Doom, un mundo bajo Doom. O bajo la perdición, si lo quieren venir a hacer. O sea, está bonito el juego de palabras, ¿no? Es parte de del personaje de Doom. Y va a ver, bueno, te supone que va a ser un... No sé qué tan grande vaya a ser. O sea, si va a ser así un... Como de todo el año, de cuánto tiempo va a ser. Pero se supone que va a haber una miniserie de 5 números. Que no es One World Under Doom. Se va a llamar The Rise of Emperor Doom. El ascenso del Emperador Doom. Una serie de 5 números de Ryan North y R.B. Silva, que sale a partir de febrero del 2025. Y ahora, de ahí no sé si esa miniserie va a derivar en One World Under Doom, o va a ser como que todo el... durante ese tiempo es como que todo el evento, la umbrella, todo el rollo. Y van a haber varias series. Y la primerita que anunciaron, que me llamó mucho la atención, es Doom Academy. Sí, y ya ves que tenían, o sea, se juntaron ahí en lo de Bloodhunt. O sea, ya tienen un rechito ahí. Sí, sí, sí. Básicamente, Doom utilizó a los niños de la Strange Academy para acabar con la amenaza de los vampiros en Bloodhunt. Y los niños de Strange Academy, como que digas, qué felices estaban con cómo se estaban haciendo las cosas en la Academia Strange. Pues no tanto, No, se me hace un buen caldo de cultivo ahí para que digan, ah, sí, Doom es la onda. Sí, sí, sí. Va a estar bueno eso. Me llama la atención esa miniserie. Esa también sale en febrero. Esa va a ser escrita por aquí dice Mackenzie Cadenhead. No ubico al escritor. Y el artista Pascual Ferri. Que Pascual Ferri tiene mucho que no veía su trabajo. Él me gusta mucho cómo trabaja. Él estuvo en algunos títulos en Marvel. Ya tiene muchos años. O sea, en la época de Age of Apocalypse y un poquito más para adelante en X-Men. Y también hizo algunas cosas para, creo que Eternals. Y algo también hizo en DC Comics, algo de New Gods. O no me acuerdo de qué fregados, pero muy buen artista. La verdad me llama la atención. Su arte es muy muy camaleónico. Me gusta cómo trabaja. Van a ser 5 números también de Strange Academy. Entonces, soy interesante, Esa sí me llamó la atención. Dijo, ok, es un buen concepto, ¿no? Como sabíamos, ¿no? Los chamacos de la Strange Academy eran medio rebelsones en ese sentido. Y, ok, que se vayan con Doom y lo acepten como su nuevo dios o emperador o lo que sea, puede dar para cosas divertidas. Sí. Y fíjate, lo que empezó como algo, como en teoría muy chiquito, que era como su miniserie de Strange Academy y todo, pues ¿cómo le ha ido bien? O sea, ya los personajes ya tienen un buen ratito, ¿eh? Sí, la gente los reconoce. Sí. Y ya están en otros medios también, ¿no? Bueno, se ha mencionado la Strange Academy en videojuegos, ¿no? ¿Mm? ¿No se mencionó la Strange Academy en el juego este de Mutant? ¿Cómo se llama? ¿De Midnight Suns, me parece? No recuerdo si es la Midnight Mission. La Midnight Mission, pero la Strange Academy creo que sí se mencionó en algo. ¿Había un libro o algo así también donde salió? No. Estoy seguro, bueno, que hay algo. En el juego de Midnight Suns casi seguro que no. En algún otro lado se ha mencionado la Strange Academy, estoy segurísimo, no me acuerdo en dónde, pero ya tiene como más staying power y eso me da gusto. Es un cómic que como que hemos visto crecer poco a poquito y ahí van los personajes, me gustan. Fíjate que eso es un buen punto, los hemos visto crecer poco a poco, como que es la otra forma de que los personajes duren. A veces es un hitazo, mala onda, como, no sé, Kamala Khan, Spider-Gwen, y hay veces que requieren un poco más de paciencia, como los chamacos de la Strange Academy. Y ahí van, eso me late. Que por cierto, ya anunciaron el primer ómnibus de Strange Academy, ¿eh? Ah, nice. Que son los años, es año 1, año 2, año 3 y finals, ¿no? Creo que fueron tres series, sí, ¿verdad? Sí. O sea, todo el primer arco, todo lo que hizo Scotty Young, Humberto Ramos y el Pato Delgado, todo en un solo volumen, en formato ómnibus. Y sí voy a hacer Double Deep, sorry, pero sí, la neta sigue. Okay. Sí, soy muy fan. Me encantó Strange Academy, la verdad. Está bien. Eso del lado de Marvel. Y en DC, pues, hay dos anuncios que... Uno, pues, para mí es un no-brainer. Para mucha gente, pues, así como que, ay, ¿es totalmente necesario? Sí, 100% es totalmente necesario, pero... Ay, a mí sí me gusta mucho. Me gustó mucho la serie original, que te puedo decir. Y otra que, la verdad... Una miniserie que se ve bastante divertida e interesante. La primera es, pues, que terminando el arco de Chip Zdarsky y Jorge Jiménez en Batman, creo que es el número 158 o algo así, donde va a terminar su serie, bueno, su arco, pues van a lanzar una nueva etapa con un nuevo viejo equipo creativo. O sea, un equipo creativo que tiene 22 años, más o menos, que estuvo al frente del título de Batman en la serie de Hush. Y es todo el equipo. O sea, como lo anunció Jim Lee en la New York Comic Con, juntamos a toda la banda. Que es, evidentemente, pues es Jeff Loeb en el guión, Jim Lee en los lápices, Scott Williams en las tintas, Alex Sinclair en los colores y Richard Starkings en las letras. Es Hush 2. Muy poco inspirado el título, pero se va a llamar la serie. Okay. Esta sale en 2025 con una precuela en Justice League Unlimited número 1, que sale en noviembre. Que creo que son unas paginitas, como un pequeño prólogo, pero o sea, supongo que para darle boost de ventas a Justice League Unlimited. Y pues bueno, no sé si va a ser 12 números, si va a ser 6 números, un one shot, no sé, pero a partir de ese número en 2025, del número 158 de Batman, pues va a estar esta serie de Hush 2 con, pues, básicamente todo el equipo original. Dicen por ahí que necesitaban levantar las ventas del título de Batman. No sé qué tan cierto sea, pues, si Batman es lo que más vende de DC Comics, pero pues, a mí en lo particular Hush me gustaba mucho, así que es una serie que le tengo mucho cariño. La seguí mensualmente cada que iba saliendo. Me tocó mucho en foros, o sea, antes de que hubiera redes sociales como las conocemos hoy, me tocó mucho en estar siguiendo en foros de la especulación de quién era Hush y que si era tal villano, que si era Jason Todd, que si no sé qué tanto. La verdad, fue una época muy padre. O sea, que la recuerdo con mucho cariño. Ir a conseguir, o sea, y era muy fácil, o sea, no era como que suscríbete porque no va a haber. O sea, la verdad es que llegabas y había en aquel tiempo Comic Castle. Había friego de copias, te llevabas así como, vengo por mi copia de Hush, sí, llévatela, ¿no? Ya, o sea, no era tanta bronca como ahora. Bueno, eso más bien pasa con cosas como el primer número de Ultimate Spider-Man. Ahorita ya vas y lo agarras sin bronca, ¿eh? Sí, ahora sí, exactamente. O sea, el de Ultimate Spider-Man sí fue una locura, ¿no? Pero pues sí, viene esa serie de Hosh 2. Tal vez le cambien el nombre, no sé, es nombre provisional, pero se oye muy chistoso que sea así. Pero por otro lado viene una serie, una miniserie de 5 números, que más que ser parte del universo DC Comics, es más bien pues del universo de James Gunn. No sé si ya sea propiamente el DC Extended Universe o DC Universe, o no sé cómo se va a llamar ahora. Pero pues es una serie que se va a llamar Peacemaker Presents The Vigilante Ugly Double Feature. Nice. Y como su nombre lo dice, es una serie estelarizada por dos personajes, Vigilante y el águila, Ugly. Van a ser, cada número va a presentar una historia, o sea, o va a estar como mitad y mitad. Por un lado, la historia de Vigilante va a ser escrita por Tim Seeley, con arte de Mitch Gerards, el ilustrador que hizo, por ejemplo, Mr. Miracle, para DC Comics, con Tom King. Y por el otro lado, la historia de Ugly es de Rex Ogle, que no ubico al escritor, y el arte de Matteo Loli. Y van a ser 5 números, en cada uno de ellos pues es una parte de la historia de Vigilante y en otra parte de la historia de Ugly. Y en palabras de James Gunn, que está acreditado como consultor de historia para estos 5 números, supongo que quieren pues evidentemente que sea lo más coherente posible. ¿Con qué? Con la serie, porque se supone que esta serie, estos 5 números es... Una etapa intermedia entre la primera y segunda temporada de Peacemaker, que también ya se está grabando. Ok, suena normal considerando lo que viene, ¿no? Sí, exactamente. Yo la verdad sí le tengo ganas. Me gusta mucho cómo escribe Tim Seeley. Y Matteo Loli, me gusta mucho su trabajo. Me gusta también el trabajo de Mitch Gerards, desde luego. Y pues, ok. Interesante elección de haber dado, le haber dado también su historia propia a Ugly. No sé si el personaje existía desde antes, pero desde que vi la serie, siempre son Ugly y Vigilante son los mejores sidekicks para Peacemaker. Oye, y Ugly siempre front and center al final del intro, ¿no? Ah, sí, claro. Y ves que se equivoca. Siempre se equivocaba al final, ¿no? Pues es un águila, dude. Sí, no puedes hacer mucho con ella, ¿no? Literalmente cerebro de pájaro, o sea... Exacto. No se crean, sabemos que las avechuchos son animales inteligentes. Algunos, pero bueno, en fin. Unos más que otros, pero sí. Por otro lado, también en la New York Comic Con, creo que esto no lo platicamos la semana pasada, pero wow, esto es una muy buena noticia. Pues resulta que, no sé si se acuerdan, que en 2019 DC le dio... cuello a su sello, a su marca Vértigo. Después de mucho tiempo de grandes éxitos de Vértigo, con el cómic de autor. O sea, empezando siendo básicamente una rama como para adultos de cómics de DC, pero después la verdad es que abandonaron eso en cierto tiempo y más bien eran historias originales con muy buenos creativos. Pues abandonaron la marca y todo lo que quedó como que no era DC normal, lo aventaron sobre la línea DC Black Label, que después DC Black Label se convirtió en historias de Batman fuera de continuidad, ¿no? En general, ¿no? De repente era... una que otra cosa les daban chance, ¿no? Como Aquaman o The Question, pero en general era de más cosas de Batman, ¿no? Así que... Y aventaron ahí cosas como Nice House on the Lake de James Tynion, ahí salió como parte de Black Label. Ha habido reimpresiones de, no sé, de Watchmen, de Sandman, y, creo que de Why the Last Man hubo reimpresión. Todo eso bajo el sello Black Label. Pero fue como que, pues, ponle algo, Black Label. Bueno, la noticia fue que traen de vuelta, a partir del siguiente año, el sello Vértigo a DC Comics, con un enfoque, así lo prometen, en Creator-Owned Works, o sea, cómics de autor, como lo fue mucho tiempo la línea Vértigo. No desaparece el imprint Black Label, supongo que va a seguir siendo para más cómics de Batman fuera de continuidad. ¿Por qué no? Pero pues hay que se quede, ¿no? En Vértigo la idea es que nuevamente retomen lo que durante mucho tiempo estuvo curando Karen Berger, que era eso, cómic de autor con un estilo propio, que no necesariamente homogéneo entre los títulos de Vértigo, pero pues con buscando que fueran títulos de gran calidad. Y eso me da gusto que regresen con esa idea. Y el primer recopilado, la primera publicación que van a sacar con este imprint, va a ser una colección de los primeros tres números de que están totalmente sold out de Nice House by the Sea, que es la secuela de Nice House on the Lake de James Tynion IV y Álvaro Martínez Bueno. Como tal, su primera publicación es un reprint, o sea, es una colección de estos títulos. No han anunciado todavía su primer título original de esta nueva línea de Vértigo. No creo que tarde mucho en hacerse algún anuncio por ahí. Pero pues la verdad a mí me da gusto. Creo que es una marca que, al menos entre los lectores quizá no tan jóvenes o más o menos jóvenes, porque no tiene mucho que desapareció, pues se recuerda con cariño y como una marca que dio muy buenas series. Más allá de las clásicas como Sandman, como Preacher, o sea, después tuvo DMC, por ejemplo, The Scalp, muchas cosas más que se publicaron bajo el sello Vértigo. Y pues que regrese esa marca, creo que es una buena señal. Ojalá que quien esté a cargo de la marca, pues lo haga bien, haga una buena selección de títulos, se publiquen muy buenos cómics, y pues yo celebro que haya más cómics de autor, y eso la verdad está muy chido. Sí, lugares donde puedan ponerlos, ¿no? Y sobre todo en una compañía que difícilmente va a quebrar. Sí, exactamente. Exactamente. Creo que es una gran ventaja, ¿no? Porque, pues, en otros lados, digo, también, en algunos más que otros, pero no es tan, o sea, bueno, ya ni modo, con todas sus letras. Es más fácil que compañías como Bolt o Ablaze quiebren a que lo haga Boom, por ejemplo. Uh-huh. O Image. Uh-huh. Pero Image o Boom es muchísimo más fácil de que desaparezcan que DC. Eso sí. O sea, digamos que por la cadena alimenticia es así, ¿no? Básicamente. Sí. No por eso demeritamos el trabajo ni de Boom, ni de Ball, ni de nada, pero simplemente a nivel económico es así el asunto, ¿no? Sí, o sea, pues, que no vamos a andar negando la realidad, tú. Sí. Pero pues bueno, qué bueno, qué bueno que regrese así. Ojalá no se quede nada más en un ponerle sellito a cómics que ya tenían, sino que verdaderamente traigan nuevos cómics de autor con nuevos autores. Esa es mi expectativa con ese nuevo imprint. Así que pues, Vértigo de vuelta, 5 años nada más, o sea, está bien, creo que alguien rectificó el camino, ¿no? Sí, como dices, no, nunca debió haber desaparecido, simplemente andaban loquitos ahí en DC. Sí, así de, vamos a vender más títulos de Batman, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Desapareciendo Vértigo. Claro, ¿cómo se correlacionan las dos cosas? Dale, exacto. No sé, pero queremos más Batman. Y por eso desaparecemos Vértigo. Y bueno, ya también dentro de la New York Comic Con, como cada año, se hace la entrega de los premios Harvey. También uno de los premios más prestigiosos de Venezuela del cómic. Que en todos los casos, los Harvey Awards siempre son votados básicamente por peers, o sea, creadores, ¿no? Creadores, editores, etcétera, que están en la industria. Son categorías mucho más acotadas de las que tiene el premio Eisner. Y este año en particular, pues aquí están básicamente los ganadores que se anunciaron. Digital Book of the Year, o cómic digital del año, es Friday, de Ed Brubaker y Marcos Martin, publicado por Panel Syndicate. Una empresa, cosa, editorial, no sé, que honestamente no sé cómo sigue existiendo, pero la verdad es que funciona bien. O sea, les deja para hacer este tipo de historias. Y me imagino que después está el componente de que sea en el outlet para publicarlo después en print. Pero básicamente la premisa de Panel Syndicate, que es un sitio web, básicamente administrado por Brian K. Vaughan y Ed Brubaker, o sea, administrado no a nivel fierros, pero o sea, que los dueños y todo esto, pues es Brubaker, Brian K. Vaughan es como su hijito de ese Panel Syndicate. Pues tú pagas lo que quieras, o sea, puedes pagar desde $1 o 50 centavos por el cómic que quieras. Es digital, es un cómic en PDF, normalmente publicados en formato landscape, o sea, en formato apaisado, no, o sea, para que se lea. Por alguna razón, lo pensaron que se leyera en un desktop. Tiene sentido porque la página es una página web, es desktop, no es una página, no es una app. Está curiosito, pero te digo, no sé, a veces me asombra que siga existiendo, pero pues bueno, supongo que le saben jugar a lo de los derechos para que luego se los publiquen en print, ¿eh? Ok. Y eso de Friday, ¿tiene rato? Friday tiene ya varios, unos 3, 4 años que han estado publicando miniseries, cositas así, entonces, bien, o sea, ese es el cómic digital del año, Friday de Brubaker y Marcos Martin. Mejor adaptación a cómic o novela gráfica de algún otro medio. Pues está medio transposo esto, pero bueno, X-Men 97 de Marvel Animation y Disney Studios, basado en X-Men. Que sí los leí, están bien. No están. O sea, a lo mejor no había mucho que premiar este año, pero o sea, no se me hicieron la gran cosa, pero es una buena precuela de X-Men 97. Sí, perdón, pero sí me quedé de, está bien, pongan eso en la portada. No, they're okay. Imagínate así el copy, ¿no? They are okay, el café comiquero, ¿no? Póngalo en la portada del TP. Así de, ok, dude, está bien. Yo no lo leí, no tengo ni idea, pero me llamó mucho la atención. Como... Te viste en figurillas para no decirles mediocre, ¿no? O sea. Oye, imagínate el copy así en la portada, ¿no? This is okay. This is okay, café con mi quiero. ¿Eh? Y alguien lo compra de, ok. Sí, no, dijeron que está bien. Antes, dice que está bien, cabrón. Estaría bueno eso, ¿eh? Okay. Un día me voy a hacer un edit de un TP de eso nomás para... Estaría bueno. Bueno, luego mejor cómic para Young Adults, que por cierto también ganó otro premio, como Book of the Year, o sea, cómic del año, es Roaming de Mariko y Jillian Tamaki. No sé si sean hermanas o qué onda, pero pues... Sí, son primas, me parece. Primas, ah, ok. Curiosito, el arte de Jillian, no lo había visto, o sea, está bonito, está chistosito, no, not my cup of tea, pero fue el... cómic del año y mejor publicación para adultos jóvenes, ok. Mejor cómic para niños es Mexikid de Pedro Martín. No sé qué pensar de esto, pero ok. Mexikid, ok. Yo lo digo una vez, lo voy a decir cada que tenga la oportunidad. Está bien para todas las personas, para todos los demás que lo quieran, pero en el momento en el que me quieren a mí vender algo como, mira, es algo bien mexicano, estoy harto de los mexicanos. Me chocan los mexicanos. Me gustaría que no hubiera tan mexicanos por un día. Y soy mexicano y vivo en México, ¿no? Así que okay. No es lo mío. That sounds pretty weird. Sí, perdón, pero es en serio. O sea, todos ustedes, incluso tú y tú y tú y tú, me tienen harto, de veras. Ya no los aguanto a veces. Así que, en fin. Sí, y que me quieran vender cómics de esos de nada, de otro día. Oye, ¿por qué tan amargo? No... Hay una sensación de y en general, ya tiene, por lo menos que yo estoy consciente, unos, no sé, tal vez 10 años, un poquito más, uh-huh. Esa sensación de excepcionalismo mexicano, de, es que somos bien únicos para bien y para mal. No, dude, somos cualquier otra basura humana como todos los demás humanos que hay en esta tierra, ¿no? Y esa actitud como que ha permeado en muchas, en básicamente todos los quehaceres de la vida cotidiana en este país y... De veras ya estoy hasta las arañas, ¿eh? ¿Como un nacionalismo rancio? Ni siquiera eso, es más es todavía más perverso, porque es, o sea, ni siquiera, no siempre es para ensalzarse, muchas veces es para todavía demeritarse todavía más. O justificarse, ¿no? O justificarse incluso, exacto, buen punto. Y es, ya, o sea, Sí, es un poco la también de, oye, pero es que, ¿por qué pasó? Es que es México, ¿no? Sí, exacto. O estás en México, ¿no? O sea... Y así pasa, es, ¿no? En México, así es, no, fuck you, en fin. Sí, o sea, a eso me refiero también con una suerte de nacionalismo rancio que ha permeado mucho también, francamente, desde el gobierno anterior y este. O sea... No, yo, desde... Voy a ser bien honestos. Creo que esto viene, o sea... Que, insisto, desde que yo lo he notado, porque no, quizá tenga más tiempo y yo no sabía, pero tenía muchos ejemplos de esto hace como sí, ya más de 10 años, como para los 14 años, cuando estaba estudiando la maestría, vi mucho de eso, en maestros, en alumnos, y luego en como nos ponían muchas cosas de pues, medir el agua a los camotes en diferentes puntos de la academia igual, o sea, y después lo vi permeado también, o sea, como ya estaba consciente, lo empecé a ver en todos lados, ¿no? Y es, en fin. Pues sí. Y luego eso, que te lo quieran vender así como algo cool, pues no sé, también no... No sé, no me llama la atención, honestamente. O sea, de repente para mí está bonito cuando hacen referencia a ciertas cosas, ¿no? O sea, hablando específicamente de cómics, ¿no? O sea, cuando... Pues no sé, que en Strange Academy exista un Germán, que es de Guanajuato, que yo le tengo mucho cariño a Guanajuato. Digo, ok, está bonito, pero que como que no es el... ¿Cómo decirte? El core de... De por qué es importante el personaje o su historia, es como que cuando es así, como que me da flojerita. Sí, a mí es la mejor forma de hacer que no compre algo. Sí, como francamente, fíjate que compré un... Ahorita volvemos a los ganadores, pero compré una antología, un cómic de una colección de Marvel que era Marvel... Mira, tengo muchos issues con esas iniciativas que le saca Marvel, de Marvel Voices, donde son personajes y autores de X o Y comunidad, y así como que, bueno, a ver, que de la comunidad LGBT, que de la comunidad afroamericana, que de la comunidad, ¿ahora cómo le llaman? Native Americans, no, ya tienen otro nombre, o sea, ya le cambiaron el, creo que el término, y también sus Latinx, o sea, de fuck, o sea, con el latino, bueno, lo que le llaman la cultura latina, ¿no? Y ese en particular, lo conseguí de remate en un Sanborns, en la mole estaba de remate en un Sanborns. Dije, bueno, a ver, me lo llevo. Porque hay un trabajo ahí de un dibujante que me gusta mucho, amigo mío que se llama Luis Morocho, que él es de Perú. Y la verdad es que dibuja muy padre. Hizo una historia, creo que de Miles Morales, o no me acuerdo de quién, pero pero está, o sea, está padre su dibujo, me gusta mucho. Pero te puedo decir que todo el Hijo Comic, o sea, todos los números... Así como que... tienen mucho nacionalismo rancio. Y no nada más de México, sino de todos los países que representan. Así como de... O sea, como que la historia es lo segundo que les importa. Lo que les importaba es mostrar de... ¡Ay, mira, soy puertorriqueño! ¡Ay, mira, soy mexicano! ¡Ay, mira, soy esto! Así como que... me aburro. O sea, como que la verdad no es lo mío. O sea, la compré, te digo, por el arte de este amigo, pero... Pero ese tipo de cosas donde eso es lo que me quieres vender, sí, no me encanta. Sí, como yo también, otra cosa que a mí me queda claro, eso es más para los que están, o sea, no sé, para mexicanos que viven en Estados Unidos. Sí. Definitivo, o sea, los mexicanos en la proverbial diáspora, ¿no? Porque, no sé, los que extrañen tal vez su casa o algo así, ¿no? Yo que lo tengo que vivir todos los días, 365 días del año, 24 horas al día. No, ya estoy harto. Sí, o sea, si regresaran a vivir aquí a México o algo así, no, se encontrarían con algo muy diferente a lo que yo creo que se acuerdan, ¿no? Probablemente, no lo sé. Sí, porque pues, su cultura es otra. Pero bueno, después de este pequeño rant, también, mejor manga... Este se me hace bastante curioso. Lo está publicando Panini, por cierto. Que aquí le pusieron... Ay, no sé. O no sé si lo publicaron tal cual, pero es... Best Manga es Delicious in Dungeon, que también es una serie que está saliendo en Netflix, de Ryoko Kui. Que en inglés le pusieron... Digo, en España le pusieron, ¿qué? Dragones y mazmorras. Ese, exacto. Está bien. Se me hace bonito el título, la traducción. La serie está padre, ¿eh? ¿Ah, sí? Creo que es el primer anime que me gusta como en años, no sé en cuántos. Aquí en México he estado padre poner, no sé, calabozos y dragones, ¿no? Creo que así le pusieron alguna. No estoy seguro. Estaría bonito. Porque también sí, delicioso en el calabozo, así como que... O sea, rima, pero se oye muy raro, ¿no? Pero está bonito. Digo, el manga no tengo ni idea. Fíjate que me voy a sacar ahí un poquito también de mi beef con el manga y el anime. Como la forma de hacer adaptaciones es que es uno a uno, o sea, casi copian el mismo panel. Uh-huh. Cuando me dicen, oye, ya, o sea, no sé, si leíste tal manga, échate la serie. ¿Para qué? Es lo mismo. Sí, o sea, es el gusto de verlo animado, pero nada más, ¿no? Nada más, o sea, no me va a tocar nada nuevo. Es como que, no, gracias. O viceversa, de, oye, ¿viste la serie? Ah, es que el manga no sé qué. ¿Para qué? Es lo mismo. Sí, es un enfoque muy diferente de hacerlo, ¿no? O sea, porque es una... Y es lo que muchas veces como que se acostumbra a la gente, ¿no? Que es una traslación directa, ¿no? Mira, o sea, esto es evidente que a la gente le gusta mucho, pero no es mi gusto. O sea, eso para mí no. Como ahorita estoy viendo el remake de Ranma y medio, está muy bonito. O sea, pero yo lo estoy viendo también con la esperanza de ver en algún momento un final, porque pues, el anime de Ranma y medio nunca acabó. No acabó como acababa el... O sea, acabó antes que el manga, pues. Ah, ok. O sea, y hay muchísimas historias que no son del manga. O sea, que fueron de relleno para... Pues para ir avanzando en la transmisión, pero lo que estoy viendo hasta ahorita, que es básicamente los primeros capítulos de la serie original y también los primeros capítulos del manga, sí tiene ciertos cambiecillos, más de de ritmo y todo eso, pero está muy bien hecha la serie, muy bien hecha. O sea, me gusta la animación y todo. La están pasando por Netflix semana a semana. Ahora están liberando capítulos semanales. Y pues está curiosita, y el doblaje en español está bueno, aunque fue muy criticado. La verdad es que está siendo muy criticado porque no es el elenco original, no todos. La única que está del elenco original es esta Rosy Aguirre, que es la voz de Akane, que también me la han criticado mucho por el tema de que, pues, evidentemente no es la misma la voz que puedas tener, aunque es la misma persona, la voz cambia por el paso del tiempo, eso es natural, ¿no? Y pues su voz quizá no se oye tan joven como debería escuchar quizá acá Nintendo, pero, o sea, hace un buen trabajo, creo yo, pero no es, o sea, sí se siente un poco anacrónico, si lo quieres ver así. Y los demás que están haciendo las voces de Ranma, Shampoo, bueno, Shampoo no ha salido, Ryoga, hacen un buen trabajo. O sea, no es la misma voz de Ranma, no es la misma voz de Ryoga, pero están haciendo un buen trabajo. O sea, para mí se me hace un trabajo bien hecho. Pero sí entiendo que mucha gente no le gusta porque no son las mismas voces, pero en algunos casos ya creo que ni siquiera pueden estar. Imagino que ya de haber uno caído, de haber fallecido tal vez, o retirado, no sé. La voz de Shampoo. ¿Ah, sí? Araceli de León era la voz de Sailor Jupiter, y en paz descanse falleció la actriz. Oh, shit. Sí, entonces, por ejemplo, pues sí, o sea, ahí tendría que ser un recast, sí o sí, ¿no? Damn, ok. Y sí, la verdad está bonita. O sea, visualmente, la verdad le están echando muchas ganas. Muchas ganas a la animación, muy bien hecha. Te puedo decir que ahí sí le encuentro cierto valor, porque el manga, pues es el manga, el estilo visual de Rumiko Takahashi de siempre. El diseño de personajes se acerca más al estilo de Takahashi que al de la serie original de los 90s. Y hay ciertas elecciones de cómo presentar... algunas escenas, algunos paneles, o sea, trasladado a los paneles de otra manera. Está muy entretenida. La verdad, si después tienes un chancecito, ahí van creo que 4 capítulos apenas. Tienes un chancecito, vete uno que otro. Está buena, muy entretenida. Ok, ok. Oye, creo que tenemos que acabar el punto porque... Ya nos estamos desviando demasiado, dude. Cierto, cierto. Y mejor, cómic internacional, Black Sad volumen 7. Para sorpresa de nadie. Y pues el cómic del año, Mariko Tamaki, Jiren Tamaki con Roaming. Y pues, ya, básicamente son pocos ganadores, básicamente. Sí, estos por lo que veo son más chiquitos, más a lo que van estos premios. Y tienen su Salón de las Famas, de la Fama, donde este año introdujeron el Salón de la Fama a Larry Hama, John Buscema, Sergio Aragonés, Arthur Adams y en paz descanse, Akira Toriyama. Se habían tardado con algunos de esos, por sí. No decir todos. Sí, ya lo creo que sí. O sea, Sergio Aragonés y Akira Toriyama no estaban, por amor de Dios. Imagínate, o sea, legendarios, ¿no? No manchen, en fin. Y pues concluimos, bueno, pues yo creo que nos vamos ya a un pequeño break, carnal, ¿o? Sí, y ahora te toca a ti, Sí, esta semana fue triste para el mundo del metal, ¿Por qué? ¿Qué pasó? Falleció Paul Di'Anno. Ah, bueno, sí, claro, sí, ya me acordé. Sí, Paul Di'Anno, el primer vocalista de Iron Maiden. El primer vocalista de Iron Maiden, falleció a los cabalísticos 66 años. ya tenía varios problemas de salud del señor, estaba en silla de ruedas. Vino a México a dar un concierto hace, creo que el año pasado, dio un concierto también en silla de ruedas estuvo, pero pues ahí andaba. Decían que ya estaba recuperándose, pero pues agravó. No sé exactamente en qué consistió su enfermedad, pero pues lamentablemente ya no está. Y pues, recordando a Paul Di'Anno, pues una recomendación de su servidor, el Café Comiquero, del primer disco de Iron Maiden, Phantom of the Opera, su versión de Phantom of the Opera de Iron Maiden con la voz de Paul Di'Anno. Descansen en paz y regresamos en un ratito. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero después de esta recomendación musical de Phantom of the Opera, evidentemente la canción original de Iron Maiden, del disco Iron Maiden, publicado en 1980, si mal no recuerdo, con la voz de su vocalista original, Paul Di'Anno, que en paz descanse, que se nos fue esta semana. Que recientemente me acuerdo que mencionaste una versión coverada por Ghost, también muy buena, Voy a ser sincero, me gusta más la de Ghost. Sí, se oye muy bien, La verdad es que no es por nada, pero se oye, o sea, otra instrumentación, todo muy, muy buena, Es de que, Paul Di'Anno, o sea, podemos decir muchas cosas, pero... estuvo ahí, en el origen de la banda. Uh-huh. Era bueno el dude, pero... pues no tenía el rango vocal de Bruce Dickinson, ¿no? No, eso para es, nada. Sí, sí, por supuesto. Que ya al final de su vida se reencontraron y estaban planeando hacer un proyecto juntos y todo. Lástima que no se dio. Sí, hombre. Sí me enteré de eso. Yo de, fuck. Hubiera estado genial. O sea, no sé, un espectáculo donde hubiera estado Maiden con Paul Di'Anno y también con Bruce. Estaría bueno, En fin. Entonces es la vida. Sí, lástima. Sí, le rendió un muy bonito homenaje Bruce Dickinson en un concierto recientemente, Qué bueno. Sí, sí, la verdad, sí. Chido por el Bruce, la verdad. Es buena bestia, Bruce Dickinson. ¿Sí? Buena bestia. Buena bestia de número 666. Sí, exacto. Y pues bueno, pues llegamos a la tacita del horror 2024 del Café Comiquero. Ya tenemos nuestra tercera tacita del horror, Nunca le habíamos dado como nombre, pero en otros años habíamos hecho así como que especiales de Halloween o con algún título en particular de Halloween. Me acuerdo que en algunos años Archie Comics nos dio buen material para tener casi cada año un cómic de ellos, Estuvo raro esa vez, ¿no? Resulta que Archie, los que tanto fregaron por el Comic Code Authority, en fin. Sí. Y ahora pues tenemos esta sección donde pues vamos a recomendar cada quien un par de títulos de reciente salida o no, en diferentes formatos, pues con temática de terror o horror-inspired stories, ¿no? No necesariamente todas tienen que ser terroríficas, pero en general, interesante el asunto. También, por cierto, es curioso, pero estoy casi seguro que este sería el tercer año que existe el título con el que quisiera empezar las recomendaciones. Fue una curiosidad. No sé si antes lo tenía Marvel, pero este es el tercer año consecutivo que se publica un especial que ellos llaman The Crypt of Shadows, pero más bien, ¿cómo sería el nombre de mi hermano? No, así está bien. Y ese este título tiene la particularidad de que los dos años anteriores el host, o sea, muy al estilo de Tales from the Crypt y Eerie, Creepy y todo eso, el host había sido Victor Strange desde la Cripta de las Sombras, desde la Crypt of Shadows. Pero, pues con los eventos recientes de Bloodhunt y qué le pasó a Victor Strange al final de Bloodhunt y cómo quedó ese asunto, pues ya no está ahí. O sea, ya... digamos que ese arco se acabó. Entonces dije, bueno, ¿habrá otro Crypt of Shadows este año? Sí, lo hubo. Salió esta semana. Supongo que también ya pues, en antelación a Halloween. Y ahora el host, por supuesto, pues había que aprovechar el bug, es Agatha Harkness. Yo no me enteré de que iba a salir otra vez el título. O sea, ahorita que me dijiste, yo sí me sorprendí. Y cuando me dijiste que era Agatha la host, dije, ok, eso sí no es sorprendente. Y yo también lo sabía, y fíjate que fue por pura curiosidad, tenía planeado otro título para platicar en esta semana. Sin embargo, dije, a ver, voy a buscar así, o sea, eso te habla de que luego la Marvel le falla los solicits, ¿no? Pero me puse a buscar así en Google y dije, Crypt of Shadows 2024. Ah, resulta que sí hay. Y esta semana, justamente ayer fui a Fantástico y le pregunté, oye, ¿todavía tienes el Crypt of Shadows? Sí, queda uno. Y literalmente quedaba uno, Ok. O sea, no sé por qué, pero... sí se vendió bien, entonces, qué cool. Estaba una portada también O sea, estaba la portada regular una y otro de una portada variante, la verdad, muy fea. O sea, no me gustaba la variante para nada. Era como Agatha Harkness, como si fuera... pues no sé, como que pareciera como tuviera gemas del infinito. Así como que dije, nah, no, gracias. La portada de este título, por cierto, esta es de... a ver si lo dice por acá. Ah, Lenny Francis Yu y Matthew Mila. Que tengo mis issues de repente con Lenny Francis Yu, pero aquí hizo una portada muy bonita. Con arte, en el arte podemos ver a los personajes que principales. Está Agatha Harkness, pero front and center está Scarlet Witch. Luego está Blade, Vision, Submariner, o sea, Namor. Y el Jack Russell Terrier, el Werewolf by Night. Manting ya es un mainstay del Crypt of Shadows, ¿eh? Sí, aparte es buena bestia el Manting también. Y Kraven the Hunter. Ok. Básicamente son tres historias y una historia marco, que es muy común que se utilice en este formato de antologías. La historia marco se llama Bad Reception y es la historia de donde nos presentan a Agatha Harkness, a Young Agatha Harkness, o sea, la versión Catherine Hahn de Agatha Harkness, presentando las historias, ¿no? Son básicamente cuatro paginitas, dos al inicio, dos al final, donde ella nos presenta las historias. Está en un lugar bien curioso que se llama... el planeta Amana, dice la galaxia Draco, y ahí es donde como que hay seres de magia, una cosa así, y básicamente Agatha está de chismosa, o sea, está viendo los desfortunios de otros seres mágicos en el universo Marvel. Y dije, ok. Y en ese lugar no le llaman Agatha, le llaman Lady Harkness, o sea, es como su emperatriz o una cosa así, no sé, pero ok, como que consiguió su lugar feliz Agatha Harkness, pero ok. Esta historia es de Steve Orlando, escritor, Claire Rowe, que es la artista, y Luz Zavala, colorista. Insisto, bonitas páginas, no, o sea, es básicamente el marco de la historia, pero está ok. La primera historia que nos presentan se llama Do Androids Dream in the Witch House? O sea, ¿sueñan los androides en la casa de la bruja? Hay bonita referencia a Philip K. Dick, ¿no? O sea, Do Androids Dreams of Electric Sheep? Esta es escrita por Chris Condon, con arte de Jibril Mordiset-Fan, no conocía su arte, y colores de Matías Iacono. Y básicamente es una historia de Scarlet Witch y Vision, donde están planeando su Halloween. Wanda vestida de brujita, o sea, de brujita escaldufa con sombrerito así como... sombrero de bruja, ¿no? Así bien. Okay. Y todo en escarlata, desde luego. Y están planeando su Halloween. Vision no sabe de qué disfrazarse y se pone una sábana en la cabeza como de fantasma y dice, no, me siento muy tonto. Dice, pues la idea es que el Halloween es spooky, es tonto, no es algo de horror, ¿no? Y a Vision no le cuadra y dice, pues que no, el chiste es asustar, o sea, sí, pero es chistoso. O sea, la propia Scarlet Witch como diciendo, pues es chistoso, yo me sé lo que es la magia negra y no se trata de eso, ¿no? Y son interrumpidos porque se abre una puerta... Que entiendo que no estoy muy enterado ahorita de la onda de Scarlet Witch, pero sé que tiene como su Midnight Mission, una cosa así. Como que tienen una casa ahí, donde llegan a parar seres mágicos, todo el rollo. Literal es una tienda. Ah, es una tienda. Ah, ok. Uh-huh. Y en la tienda tiene una cosa que se llama la última puerta, donde las personas, independientemente de si son mágicos o no, que ya no tienen a dónde ir, no tienen a dónde hacerse, al abrir la siguiente puerta que agarren, van a llegar ahí a la tienda de Wanda. Ah, por eso ofrece ayuda a la persona que llega. Uh-huh. Que llega un dude, como tipo, no sé, como un leñador así, grandote y no sé qué, y ataca a Wanda. La jala adentro de la puerta, la ataca y básicamente la quiere matar por ser bruja escaldufa. Y Vision trata de abrir la puerta como puede, pero como es un ser de tecnología y no de magia, se pone a recitar hechizos que encontró en un libro así de, pues, a ver cómo le hago para abrirlo. Y no le sale, invoca animales, invoca pollos y no sé qué tanto, pero nunca logra abrir la puerta. Ok, está pachón. Sí, porque es un buen punto. O sea, si esta Wanda se mete en broncas y está con alguien que no es brujito, es de, ¿y ahora qué Gerardos hago, no? Sí, no, y no le sale. La historia al final, o sea, hay una especie, muy al estilo de Tales from the Crypt y todas esas historias, hay como un cautionary tale, o sea, porque pues el cuate llegó a, o sea, quería acabar con Wanda para que se satisfaciera el hambre de un árbol mágico, y dije, ¿será Manting? Pero no, un árbol monstruoso y al final Wanda hace un trato con el árbol y más bien se la voltean al tipo este, o sea que básicamente estaba los odiaba por ser seres mágicos. Y ok, está bonito, me gustó la historia, el arte muy bonito, muy muy ¿sabes qué? Muy de cómic que podrías ver en tal vez en Bolt, en no sé, en Markave, en Boom. O sea, no es el clásico estilo Marvel, o sea, adaptado más o menos, pero un poquito con alguna reminiscencia a Bill Kuisevelis. Me gustó el arte. No conocí a este artista, pero me gustó bastante. Luego está otra historia que es se llama The Green Tide, La Marea Verde, escrita por Benjamin Percy, con arte de Rafael Ienco y colores de Brian Valenza. Benjamin Percy, que para mí es hit and miss, de repente hace cosas muy buenas como Ghost Rider, otras muy silly como Wolverine. Pero esta historia está interesante. Esta es una historia con Namor y Manting. Que pues todo iba bien. O sea, todo estaba bien, Manting siendo Manting, pero lo pica un mosco. Así. Lo pica un hijo mosquito. Y el mosquito, al picar a Manting, pues se infecta. O sea, como que empieza a mutar así todo. Todo mal. Pero en lo que está mutando llega un murciélago y se lo come. Y el murciélago se empieza a mutar todo feo. Y llega un cocodrilo que se come el murciélago. Y así, o sea, empieza a hacer una cadenita de infestación. Hasta que llegó al mar. Y Namor, pues, obviamente ya sabes que Namor está en la onda así de, oye, pues no, ¿qué onda con? ¿Por qué me echas tus porquerías aquí, no? Y la contaminación de Manting, que sin él haber hecho nada, pues simplemente es que lo picó un mosco, pues llegó a un pulpo. Y el pulpo ahora es un kraken y está todo feo y... Namor tiene que trabajar con Manting para resolver esa situación. Y ok, o sea, lo resuelven bien y Manting es así como de pues pues oye, disculpa, no fue mi intención. Namor se acaba infectando también, dijo ya valió, pero Manting lo puede, o sea, le quita la infección y llegan a un acuerdo, ¿no? Así como que ok, entonces tú estás bien, yo estoy bien, ya quedamos. Pero está bonito por la forma en que se da, o sea, porque Manting pues nada más está haciendo él mismo la cosa, o sea, haciendo sus cosas. Pero su propia existencia inadvertidamente le causa un caos al reino de Namor, ¿no? O sea, entonces, bonita historia, ¿eh? Ok, con dos personajes que no hubiera esperado que se encuentren. Eso es lo padre de este tipo de antologías. Oh, sí. Y la última historia, esta es dibujada, en este sistema, perdón, escrita por Jason Liu, con arte de Carlos Magno. ¡Wow! ¡Qué nombre! Y Espen Grundjern en los colores. La historia se llama Monster Games. Que siento que como que... Siento que había visto algo así... O no estoy seguro si fue en el Crypto Shadows anterior, pero... Pues regresa Kraven. En la historia de un Crypto Shadows anterior, Kraven estaba cazando a alguien. No estoy seguro si al mismo... A Jack Russell Terrier... Bueno, no se pide a Terrier, ¿verdad? Pero a Jack Russell, el Werewolf by Night. Estoy seguro que algo así había pasado. O no sé si estaba cazando a Manthing. No, I don't know. Pero es la segunda vez que veo en estas historias que Kraven está obsesionado con cazar a una criatura mágica. Spoiler, nunca sale bien. O sea, no le van bien. Y en este caso, Kraven le está dando caza a Jack Russell. Y la neta es que va ganando. O sea, okay. Se preparó bien y va ganando. Y la única razón por la que Kraven no termina su cometido es porque le ayudó Blade. O sea, llegó Blade a ayudar a Jack Russell de... así de Kraven, ya. O sea, bájale dos rayitas, ¿no? Y eso le da la ventaja para que Jack pues pueda salir... Avante y derrota a Kraven, pero si no es por Blade, la verdad es que no. Supongo que esta historia puede ser previa a Bloodhunt. No sé después de Bloodhunt el estatus en el que se encuentre Blade. O sea, se fue liberado de Bernay, el vampiro mítico y todo el rollo, pero no sé cómo lo vea el mundo ahora. Pero aquí todavía estaba así, o sea, 100% como que en modo Blade, modo heroico, cazando vampiros y todo el rollo. Y no sé, supongo que es una historia anterior a eso. Pero me gustó. Y el dibujo es honestamente de los mejores dibujos que tuvo la antología. No es que los demás demeritaran, pero eso la verdad se me hizo muy, muy bien hecho. Carlos Magno, me gustó el trabajo que tiene aquí. Y pues básicamente nos dan un cierre nuevamente con la historia de Agatha, que vio algo en su bola de cristal, no estaba viendo las historias, que no, como que no le gustó. Y pues se ve que ahora pues va a estar haciendo más relajo en el universo Marvel. Promocionan muy fuerte que si quieres continuar estas historias, lean Scarlet Witch, que es... Va en su número 6, Spirits of Vengeance, que es de Benjamin Percy. Una historia, menciona mucho Daredevil, no sé qué vaya a pasar con Daredevil. Y también, ¿por qué no? Moon Knight, Fist of Khonshu, el número 1 que acaba de salir la semana pasada, me parece. Sí, por cierto, ya lo leí, está bueno. Sí, ok. Oye, o sea, típico McKay, ¿no? Empieza a poner todas las piezas en el tablero de ajedrez. Bien, Nice, ya nos tocará, porque antes ya acabamos de hablar de, ¿cómo se llama? De Vengeance of the Moon, creo, ¿no? Sí, faltan un par de números, pero es básicamente Khonshu diciéndole a Mark de, oye, o sea, bienvenido, de vuelta, hijo mío, pero tienes todavía una tarea, te tienes que tronar al impostor de The Shroud, y no sé en qué haya acabado eso. Supongo que luego lo veremos. Wow, ok. Wow, nice. Por cierto, me llegó mi ómnibus de Moon Knight. Vientos. Ya está ahí, junto al de Black Cat, también de Jed McKay. Ay, esos dos los envidio, pero bueno. Muy bonito el Omni, ¿eh? O sea, y trae, o sea, de extras, básicamente trae friego de, no sabía cuántas portadas variantes de Moon Knight hubo, ¿eh? Todas. Y unas muy buenas, ¿eh? Muy buenas. Hubo hasta de Will Sankiewicz, o sea, dibujante clásico de Moon Knight. Hubo como dos de Peach Momoko muy padres. Y está bonito tener esa colección también, ¿eh? Por cierto, también, o sea, ahorita que mencionaste a Blade, ese sí no lo he leído, no lo he comprado, a lo mejor después le entro. Uh-huh. Después, o sea, ahorita que mencionaste de quién sabe en qué anda ahorita, supongo que no muy bien. Fíjate que salió un título Red Band de Blade. Ah, es verdad, por ahí lo vi, tienes razón. Okay. O sea, supongo que ahí vamos a ver de qué la va a estar haciendo, pero ya cuando es Red Band, entonces te dice de, pues, o sea, que es más sangriento, más explícito. Supongo que ahorita no ha de ser muy heroico el dude, ¿eh? No tener la mejor, rep ahorita, sí, ¿no? Sí, no, para nada. Digo, con todo que se supo que estaba poseído, pero así como que, seguro que estás bien. Sí, o sea, es que es eso, ¿no? De, oye, ay, es que estaba poseído, sí, bien, entonces, sí, ya se te salió el chamuco. ¿Cómo sabemos de que no se te mete otro chamuco, no? Pues no sé. Es un muy buen punto. Ok, ya veremos después qué tal. Me gusta. En general, Blade me gusta. No soy tan fan de sus cómics en particular, pero es una que me gusta mucho. Ah, pues tú, literalmente fue el personaje que puso las películas de cómics en el mapa, ¿eh? Básicamente sí. Eso no se nos puede olvidar, ¿eh? Bueno, con esa no tan buena película de Blade 2, esa muy divertida película no muy buena de Blade 1, la muy divertida de Blade 2, y Blade 3 como sea que haya salido, ¿no? Oye, que por cierto, hablando de Blade rapidísimo, ¿se canceló la película? Sí, sí. Ahora sí ya, bailó. Está salado ese personaje. Es que yo insisto, esa línea en Deadpool y Wolverine era el último clavo en el ataúd, ¿eh? Sí, there's only one Blade, ¿no? Y solo va a haber uno. Yo insisto, ya ni le hagamos al cuento. Vamos a hacer el personaje legado y saquemos a su escuincla, total. Ajá, exacto. Una última película con Wesley, cerrando su historia, dejándole el paso a su hija, a esta Bloodline. Sí, y el nombre de pila es Briel uh-huh. Brooks. Briel Brooks, así que está bien. Por cierto, es algo que siempre, o sea, no es que me queje, pero siempre me va a dar mucha risa de Blade, que tiene el nombre más whitest name ever. Eric Brooks. Sí, es cierto, ¿eh? O sea, ese es su nombre de bibliotecario de Queens, pero bueno. Oye, por cierto, que estaba viendo, recién sacaron el Marvel Masterworks de Tomb of Dracula, el volumen 4, que es donde está apareciendo Blade. Lo estuve viendo el review. Santo Dios, qué feo traje tenía Blade. El verde, ¿no? Sí, dude, no. Sí. Ah, sí, es espantoso. De veras que era doloroso de ver. O sea, a lo mejor era la parte de la estrategia, no sé. Sí, era para confundir vampiros. Sí, y lectores. Y sobre todo lectores, ¿eh? Está cañón. Estaba feo con ganas. ¿Eh? Sí. No, de veras que. Y ahora la imagen colectiva. Digan lo que digan. Después de las películas de Wesley Snipes, es la imagen de Blade y se quedó y se fregó, ¿eh? Es la que han usado para todo, para videojuegos, para cómics, para ilustraciones promocionales de lo que sea. Es la de Wesley Snipes. Se fregó. Dato curioso cultural de mi parte es que es el único personaje del que he hecho un cosplay. Sí, bueno, también no era tan difícil, ¿no? Sí, mi gabardina esa negra, compré una katana y unos lentes oscuros. Hice mi versión whitewashing de Blade, ¿no? A la onda, pero sí, algo es algo. Sí. Wow, pero sí, así está Crypto Shadows durante 2024. ¿Quién sabe si van a sacar el siguiente año, pero o le cambien de nombre a otra cosa? Seguramente Marvel pues, no perderá la oportunidad de sacar más cómics con temática de terror o Spooky Season. Pero por lo pronto, pues aquí anda presente el Crypt of Shadows 2024. Mira, y ahorita que estamos en esto de las antologías, ya ves que a mí no me gustan luego las antologías. Desde, uh-huh. Es puro tis. Luego sí, ya ves que me encariño con un personaje y ya no lo vuelvo a ver, en fin. Bueno, aún así dije, bueno, a ver, habían sacado mucho alboroto por este cómic de Hello Darkness, una antología de Boom Studios. Y dije, bueno, pues vamos a ver de qué va el asunto, ¿no? Porque había nombres involucrados ahí pues muy importantes en el medio del cómic, ¿no? Estaba Garth Ennis, Becky Cloonan, James Tynion, wow. O sea, Steve Orlando. O sea, estaba canijo, ¿no? Y dije, bueno, a ver, vamos a ver qué onda. Compré dos numeritos, que ya empezó a salir desde julio, ¿eh? Ah, ok, pues ya tiene rato. Ya tiene rato, o sea, ya es, bueno, tiene rato, pero es del mismo año, ¿no? Y puedo decir que la antología, miren, para estándares rata, tiene una calificación aprobatoria, pero como en todas las antologías hay algunas historias hit and miss. Debo decir que las que se me hicieron más interesantes, para empezar hay un... hay una historia ahí de Something is Killing the Children. Oh, ok. O sea, en continuidad, digamos. Por lo que entiendo, más o menos, o tal vez se o como que una misión, una side mission ahí con Erica Slaughter. Uh-huh. Evidentemente escrita por James Tynion. Es la que se ha ido como que más lentito. Pero está padre porque es Erica llegando ahí a un bar todo feo en Rednecklandia, buscando niños desaparecidos, que ya sabemos qué les pasó, básicamente buscando monstruos, y es de cómo se hace, pues, de información, o sea, de cómo llega a un pueblo y trata, sacó todo lo creepy que puede ser Erika, siendo relativamente amistosa y todo, es interesante ver como que de repente es al lado del personaje. Esa está buena, muy cortita, pero está pachona. Esa es una de las historias que de veras me gustaron. ¿Y la dibuja el mismo, Werther de Ledera? Es el mismito, es el mismo, de hecho es el mismo equipo. James Tynion cuarto, Werther de Ledera, Mikel muerto en los colores, todo, mismo, pues al fin y al cabo es Boom Studios, ¿no? Nice, ¿eh? Qué buena onda. Sí, exacto, porque o sea, estás leyendo la antología, creo que es la tercera, a ver, deja abro aquí el archivo rápidamente. Sí, es la, a ver, una, dos, la cuarta historia, tipo, muy cortita, que viene ahí en el primer número. Pero sí, inmediatamente de que ves acá a Erika Slaughter, es de como que ves una vieja conocida, ¿no? Nice. Yo creo que lo pensaron así, ¿no? Que tuvieras ese gancho, ¿no? Sí, la verdad es que eso sí me enganchó bastante. Luego hay una historia muy, también muy cortita. Creo que siento que de repente es la idea, que sean cortas, que sean nomás para que te den creepy. Esta es de una ilustradora y que es, más bien hace tira cómica, que se llama Sara Andersen. Mm, okay. Hace tira cómica, pero sí, ahora que lo pienso, le compré una vez un cómic, por cierto, en alemán, para hacer un poquito más de vocabulario, que se llama Fangs, que es pues pequeñas tiras cómicas de la relación entre una vampirita y un hombre lobo, muy divertidas, pero de repente sí es algo creepy. Mm. Y tiene una historia acerca de pues un cuidador de un faro y una sirena. Oh, que, pues, ok. Que la sirena siempre, pues, está siempre cantándola así de, pues yeah, pero es una sirena creepy, o sea, de esas que se ven Skelly and shit, ¿no? Uh-huh. Y pues el marinero no es menso, ¿no? Él pues, hasta crees que me voy a acercar al mar. La bronca es que la triste sirena es más lista y... aprendió cómo abrir puertas y se mete al faro y ahí lo deja todo, ¿no? Es como que, oh, shit, está muy creepy, está bien, es bien ilustrada. Y cuando vi que era de Sarah Andersen, dije, ok, eso está lindo, está pachón. Es bonito ver a la señorita Andersen otra vez metiendo sus manitas, como que en un género, pues más del horror. Digo que ella hace más bien tira cómica, pero aquí le salió bastante bien. ¿Es alemana ella o...? No, es japonés, ¿no? Pero hay ediciones alemanas de sus cómics. Digo, de repente compro cosas así para hacerme de vocabulario. Bien por ti, así aprendimos inglés. Sí, si no te... Miren, si están aprendiendo ustedes un idioma y dicen, ay, ¿por qué me está costando tanto trabajo? Si no se rodean de cosas del idioma, les va a costar todavía más. Mm-hmm. Indeed. tienen que meterse a páginas de internet en el idioma que les interese, comprar libros y cómics en ese idioma, leer artículos en ese idioma. Consejo rápido, tengan a la mano ahí un diccionario, pues, aunque sea de bolsillo, que de repente sé que cuesta trabajo leer por las mini letritas, pero aún así es útil. Así se empieza a desarrollar más esa habilidad de chamacos, pero bueno. Y la que se me hace la historia más interesante de estas antologías, que hay otras también muy padres, algunas un poco más estereotípicas del horror, ¿no? Hay payasos canijos, uh-huh. Y hay caníbales por ahí, hay vampiros y hombres lobo y monstruos. Están bien, nada del otro mundo, pero están bien. La que se me hizo a mí más interesante es una historia simplemente llamada La Guerra, The War, escrita por Garth Ennis, ilustrada por Vicky Clunan, colores de Tamara Bombilan. Equipazo, Sí, o sea, de veras que sí suena equipazo. Y es simplemente un grupo de amigos discutiendo los eventos del mundo real, ahorita que tenemos actualmente, de la guerra unilateral entre Rusia y Ucrania. Damn. Y el temor que tienen este grupo de amigos es de qué pasa si las cosas empiezan a escalar y Rusia utiliza su arsenal nuclear. Que es un temor muy real. O sea, es un temor extremadamente real. Aquí el horror y el terror no tiene nada que ver ni con lo sobrenatural, ni con lo canijo, ni absolutamente nada. Es más bien esa sensación de pues que no sabes en manos de quién estamos. Y una de estas personas, de este grupo de amigos, es como que el más... es el típico dude que siente que está más enterado de los eventos del mundo. Y es básicamente quien les dice a los demás, chill, está feo que haya guerra, que la guerra ya esté acercándose al millón de muertos, que sí, de hecho. Pero difícilmente van a empezar con ataques nucleares porque... sabemos lo que provocan. O sea, nadie quiere echarse esa responsabilidad de chin, empezó la guerra nuclear y no, de aquí no salimos, ¿no? Se termina esa reunión de esos amigos, de esos cuates, y al final vemos a este dude que estaba más enterado, tiene a su esposa, su novia, que es de Londres, embarazada. Estaban ya en la noche, se despierta este cuate, ve su teléfono. Y le dice a su novia de, oye, podrías, se llama Nikki la novia, ¿podrías despertarte bien por mí, por favor? ¿No? Pues, ¿qué pasó? Con el teléfono en la mano, simplemente la primera parte termina con un diálogo que de verdad sí te simplemente dice, London's gone. Ay, o sea, ¿Londres desapareció? Adiós. Oh, damn. No, that's fucking scary. O sea, si de veras quieren una historia de veras canija y mala copa y muy, insisto, ¿no? Que te da mucho miedo y te dejan un mood muy canijo porque está totalmente cimentado en la realidad, es esta. Y la segunda parte de la historia, pues vemos el aftermath de eso, alguien ya desplegó este arsenal nuclear. Es un par de semanas después de esos eventos. Y en donde Londres contraatacó y Moscú ya no existe. Oh, damn, dude. O sea. Entonces, sigue este mismo cuate diciendo. O sea, es una parte dentro de la teoría de juegos en guerra de. Ok, se me atacaste, contraataco. Tit for tat ya estuvo, ¿no? Debería ser. Pero sabemos que no es así. O sea, y escala más el conflicto, o sea. Parece que está escalando cada vez más. Las relaciones de estos personajes se ven cada vez más pues dañadas por la situación que está viviendo el mundo. Realmente no queremos nada de la guerra, simplemente ver a estas cómo diferentes personas reaccionan a cataclismos de esta naturaleza, ¿no? Es muy interesante, pero sí es muy bone chilling, ¿eh? Qué interesante take de Garth Ennis. O sea, sé que el dude ha escrito mucha ficción sobre guerra y todo eso, pero ese take de que sea la guerra vista a través de estos personajes de a pie, que están todavía lejanos a ella y de cómo la están viviendo. Qué interesante historia, ¿eh? Digo, está muy buena, altamente recomendable. Eso sí, es en antología, así que pues se tienen que soplar $6 para tener, para seguir leyendo esta, cada una de estas partes de la historia. Es como que, ok. ¿Y es que es mensual? ¿Es mensual o cómo está la onda? Hasta ahorita es mensual. Ah, ok, ya tienen por lo menos 6 números, ¿no? 4, porque apenas salió en octubre que por cierto, está chistoso porque, o sea, en, bueno, yo no es Comixology o Kindle o lo que sea, nada más vi 3. No sé qué onda, si el otro se supone que había salido ya el número 4 en la semana pasada, uh-huh. Precisamente pues para aprovechar el bus de Halloween. Me doy cuenta de que es cierto, ahora hay varios títulos que se están pues o retrasando o no saliendo en Kindle, ¿eh? Ya lo voy comprobando cada vez más. Ojalá que para la otra semana esté por lo menos el cuarto, ¿no? O sea, el cuarto es el más nuevo. Sí, por eso, ojalá que para las 100 semanas ya esté, o sea... Tendría que haber estado, pero a ver si ya lo liberan, ¿no? Probablemente, quién sabe. Pero sí me llama la atención. En épocas de Comixology eso nunca pasaba, ¿eh? Se extraña, la verdad. Oye, pero qué interesante en general. Esa historia es muy buena, se me hace muy interesante. Pero qué buena iniciativa de Boom. O sea, y qué buenos artistas tienen. Es por el roster que me estabas comentando. Qué buen jale se armaron ahí, ¿eh? La verdad es que estuvo... está Pachón, aprovechando que Boom tiene buenas migas con todos esos creativos. Estuvo bien, bastante bien. Buenísimo. Y me imagino que posteriormente las historias van a ser recopiladas tal vez individualmente en TPBs o haya un TPB de Hello Darkness, no sé. A ver qué les depara el futuro, pero pues digo, sé que no es tu formato favorito, pero qué bueno que encontraste buenas historias en esa antología. Sí, a lo mejor le hacen como lo que hicieron con esa antología de Image, ¿no? De su aniversario. Ah, ándale, que ya después estuvieron sacando sus one-shots, ¿no? Como esta María, ¿no? Como María con All the Things We Did in Do Last Night, estuvo muy padre. Y hubo un par más que también estuvieron así. Sé que Paul Tobin también publicó ahí su historia, o sea, ojalá podamos ver algo así. Por ahora, por Boom. Exacto. Bueno, gran recomendación, hermano. Bien. Y yo tengo otra que hablábamos un poco en la primera mitad acerca de cuando adaptan de manga a anime o anime a manga y que pues que se parecen mucho. Y yo, pues sí, o sea, tengo aquí una adaptación, pero esto es más bien literaria, una adaptación de una obra literaria, de una historia corta, trasladada a manga. En una edición muy, muy, muy bonita, por cierto, publicada por Planeta Comic, que esta es The Call of Cthulhu, en español La Llamada de Cthulhu. Efectivamente, la historia original de H.P. Lovecraft, adaptada por Gotanabe, que no es la primera vez que Gotanabe está trabajando historias de Lovecraft. De hecho, ya tiene otros dos títulos. Está publicado en dos volúmenes, At the Mountain of Madness, las montañas de la locura, que entiendo que en inglés está saliendo en una edición de lujo, o sea, edición como oversized y en un solo volumen. Me encantaría conseguir esa, pero está algo carita. Y también ya publicó también, creo que Reanimator, no me acuerdo cuál otra más de Lovecraft, pero se está enfocando mucho a los mitos de Cthulhu, de Lovecraft y todo ese rollo. Y esta, la verdad, la encontré a muy buen precio. Me apareció una alerta por ahí de Buscalibre, creo que fue. Y dije, ok, pues a ver, démosle una oportunidad. No me arrepiento, la verdad está muy bien adaptada. Tal cual, es un retelling bastante bien hecho de la historia original de Call of Cthulhu, que fue publicada en la revista Weird Tales. O sea, recordemos, así es como publicaba Lovecraft. Y que fue parte de lo que posteriormente se llamaría el ciclo de Cthulhu, donde no nada más Lovecraft le entraría, sino que hay varios otros escritores que estuvieron publicando historias alrededor de los Great Old Ones y Cthulhu y todo ese rollo, entre ellos, por ejemplo, Robert D. Howard, que mantenía correspondencia con Lovecraft. O sea, había muchas cosas que estuvieron como pues haciendo lo que hoy llamaríamos como crossover entre sus obras. O sea, se mencionan cosas en la era Iboria que pues también hacen mención a los antiguos y todo ese rollo. Esta historia, creo que históricamente es como la primera historia importante de Cthulhu. y es donde nos hablan acerca de los de la secta de Cthulhu en present day, en 1920 y tantos, que es la época de Lovecraft. Y si nunca han leído The Call of Cthulhu, pues básicamente es una historia corta que tiene como dos, pues podríamos decir hasta tres narrativas. Por un lado está la historia de Francis Wayland Thurston, que es quien es como nuestro narrador, que descubrió las notas que dejó su tío abuelo, de un profesor de lingüística de la Universidad de Brown. Su tío abuelo, que se llama George Gamel Angel. Y la historia empieza con el fallecimiento de la adaptación, como lo manejó Gautanabe, con el fallecimiento de su tío abuelo, y él descubriendo estas notas. Y en las notas se encuentra varias cosas, y entre ellas una tablilla de arcilla con la imagen de Cthulhu. Y en las notas va descubriendo varias cosas, que se menciona Cthulhu, la ciudad de Riley y toda la onda. El lenguaje de los Great Old Ones, que pues es impronunciable, como lo decía Lovecraft, ¿no? De que Cthulhu es como lo más parecido a cómo se llamaría esa criatura, ¿no? Pero se supone que no se pronuncia así. Así lo manejaba él, ¿no? En esas historias, esa es como la historia marco, la historia de referencia, y nos cuentan también la historia de un oficial de policía que se llama John Raymond Lee Grice, que él, junto con la policía de Luisiana, pues se encuentra con un culto de la muerte bastante creepy, que estaban haciendo sacrificios humanos a una deidad, y que ellos adoraban a los Great Old Ones, los antiguos, y específicamente eran los seguidores del Gran Cthulhu. La versión que hace Tanabe de los sacrificios de esta secta y todo, aunque no es exageradamente gráfica, Dem sí es bastante, bastante bien lograda, muy bastante grotesca, sin llegar a tripas por todos lados, que sí lo hay, pero no sé, es un equilibrio bien interesante que hace Gautanabe, con un estilo de arte sí de manga, pero no, vaya, no es el manga, no es un manga shonen, no es un, es un, es un manga bastante serio, es un, o sea, el estilo de dibujo y todo ello es más mesurado en cuanto a las proporciones de los ojos, por ejemplo. Sí, de repente hay líneas de movimiento, una que otra, pero en general no tiene los manguismos a los que normalmente nos tiene acostumbrados la industria del manga, ¿no? La verdad es que no. Hace un gran trabajo de ilustración, hace un gran, tiene muy pocas onomatopeyas, tiene muchas, hace muchas páginas donde las transiciones son rápidas, o sea, para transmitir la sensación de movimiento, pero insisto, no es con el diagramado clásico de manga, con personajes que se sobreimponen un panel en el otro, no, la verdad es que muy, muy clásica su narrativa, pero muy bien hecha, preciosamente dibujada. Y esa escena en particular de los sacrificios humanos está muy cañona. Y después tenemos la otra historia, que también es parte de la historia original de Lovecraft, que es el viaje del Alert, que es un navío que se había perdido, y básicamente todos los que lo tomaron fueron seguidores del culto de Cthulhu, que son humanos, pero se ven monstruosos, se ven, o sea, es una cosa que alguna vez fueron humanos, pero ya no lo fueron, o sea, es bastante horrible como los describe, como los presentan. Y esta es la historia de un marino que pues descubre este barco ataca su propio barco, terminan por salvarse la tripulación, acabando con la tripulación del Alert, y en el Alert llegan a la isla de Riley, y en la isla de Riley pues se encuentran con Cthulhu, así despertó y ya se fregó el asunto. Okay. Y déjame decirte, cuando presentan a Cthulhu, holy shit, qué cosa más maravillosa de arte se ablenta Gautanabe, ¿eh? Muy apegado a las descripciones de Lovecraft, de que pues es entre humano, dragón y pulpo, una cosa rara. De verdad, scary as fuck. O sea, la verdad es que sí hizo un gran, gran trabajo para mostrar la ciudad de Riley, para mostrar a Cthulhu en movimiento y en acción. El final te hiela la sangre de cómo lo presentan. Y básicamente, o sea, la historia cierra con el retelling del personaje principal, o del narrador, que es Francis Thurston, y básicamente diciendo ojalá que este libro nunca lo descubra nadie y lo quemen porque está lleno de O sea, los más grandes horrores del mundo. La verdad es que para la época, muy bien hecho. O sea, te dejaba con una gran sensación así de, ah, rayos, qué cosa es esta, ¿no? Y las descripciones de Cthulhu en la obra de Lovecraft son bastante... Te dan esa sensación ominosa. Y el verlo en el arte de Gotanabe, y en blanco y negro, o sea, que es la ventaja también del manga, de veras está increíble. Está muy, muy bien hecha. Disfruté mucho la adaptación de Gotanabe. Me dan ganas de buscar los demás tomos de lo que ha hecho de Lovecraft, porque la verdad que qué buen trabajo. Las portadas también son de él, con un estilo de coloreo muy diferente. O sea, se ve que es un coloreo a computadora, pero es un uso que le da muy interesante de ver. O sea, no se ve... Se ve artificial, pero al mismo tiempo se ve curiosamente orgánico el cómo presentan a Cthulhu. La verdad, chulada de historia. TPB, bueno, perdóname, es pasta dura. En Estados Unidos creo que salió en TPB, pero aquí lo sacaron en pasta dura en España. Y es la versión de España es la que está distribuyendo Planeta en México. Lo pueden encontrar en Friego de Lados, hasta en Sanborns lo he visto en Liverpool. Lo encuentran en sitios en línea, como en Amazon, en Buscalibre. Este es tomo único, tal cual así la llamada de Cthulhu. Pero si quieren seguirle más a lo que está haciendo Gotanabe con la obra de Lovecraft, la verdad, muy, muy recomendable. Si consigo Mountain of Madness, luego les cuento, porque la verdad sí se antoja que también va a ser una muy, muy buena adaptación. La verdad, bastante, bastante recomendable, carnal. Muy bien, ok. Es difícil que una adaptación más de las historias de Cthulhu gane en tracción, ¿no? Qué bueno que está así. Sí, en formato manga le viene muy bien, ¿eh? Ok. Nice. ¿Y qué más tenemos, hermano? Ay, perdón. Ese es Cthulhu despertándose. Estirándose el infeliz. Me cayó de perlas que Bolt puso una promoción ahí de descuentos en nuestra tienda, ¿no? En físico, no me acuerdo cuánto era el descuento. Pero pues a mí no me ayuda en nada porque tengo que pagar el envío. Sí. Pero los libros en digital tenían un buen descuento. Tenían por ahí un bonito 15% de descuento en todo libro digital ahí de Bolt Comics. Y compré este que le tenía muchas ganas desde hace rato. Y que es Spooky, es precisamente para estas épocas de otoño. Y dije, mira, si ahorita no la compro, si no es ahorita no va a ser nunca, aprovechando que teníamos que habíamos quedado en leer algo así pues, apropiado para Halloween. Uh-huh. Compré esta historia que se llama The Autumnal, el otoñal, que tiene hay un par de características bonitas de esta cosa. Número uno, ya está completa. Ok, nice, un solo volumen. Fueron 8 números, ya acabó la historia. Y la otra cosa que se me hace padre es, no sé exactamente por qué razón, por la razón es que la gente la sigue comprando, pero a cada rato está en print. Esta nunca la he visto que esté fuera de print. Ah, qué buena onda. La verdad es que bien, qué bueno. Es un cómic escrito por Daniel Kraus, dibujado por Chris Sheehan, los colores de Jason Wardy, y para variar, como es prácticamente supongo que su contrato en Bolt, letras de Jim Campbell. Y es una historia de una mujer a mitad de sus treintas, de nombre Kat Somerville, y su hija, Sybil Somerville, que ellas vivían en Chicago. Honestamente vivían medio mal, o sea, no estaba así como que... su hija, la niña Sybil, era medio problemática, un tanto violenta, pero bueno, en fin. Su cualidad redentora es de que adora a su hija y trata de ser la mejor madre que puede. Pero ya cuando me puse a leer el hijo cómic, sí me quedé de... This dude, it's kind of an asshole. O sea, es medio cretina la infeliz. Pues vemos por qué es cretina, pero no deja de ser cretina. Y termina yéndose de Chicago porque le llega una llamada a Kat de nos enteramos con un abogado, de oye, tu mamá murió y te dejó su casa en un pueblo que se llama Comfort Notch. Híjoles, eso de tu mamá murió y te dejó una casa, digo, ya sé por dónde, o sea, no sé si va por dónde va, pero digo, that's recipe for disaster, ¿no? O sea. Es definitivamente la receta del desastre. Y lo interesante ahí es que esta Kat no se llevaba con su madre. Su madre literalmente la abandonó a los 9 años. Le dijo, ya no te quiero aquí en la casa, llégale, te vas con tus tíos a Chicago. Y pues desde entonces no la había visto, no la tiene, pues obviamente no la tiene en buen en buen resguardo. Pero como se cruzó de que no le ha ido muy bien en la vida y necesitaba a dónde llegarle, y de ah, mira, pues nos dejaron una casa, vámonos, ¿no? Hmm. Todo suena así como que, ok, esto es 80s horror, ¿no? Por ahí va. Evidentemente todo en Comfort Noche es creepy y upsetting y no tiene nada de comfort en lo más mínimo. Ok. O sea, el nombre es deceiving, ¿no? O sea. No, ni siquiera es deceiving. Es tan obvio como cualquier libro de ¿cómo se llama? Stephen King. Ah, ok, sí. Como Derry, ¿no? Sí, o sea, Stephen King le puede poner a un pueblito, vamos a ponerle Pretty is Insured o algo así, y es el pueblo más creepy de la vida, es casi Silent Hill. Claro. Así es. Lo interesante está en el elemento sobrenatural, porque conforme va pasando el tiempo, conforme vemos cómo se va desarrollando la historia, o sea, había una razón por la que la mamá de Kat la sacó de ahí. Como que los niños tienden a no durar mucho ahí, en Comfort Notch. Es como Derry. Oh, ok. Y pero ahora no llega ella con su hija, oh my god, ¿no? Sí, exacto. Me acuerdo, o sea, estuve. Mi sensación durante el primer número es de. Ok, está creepy la sensación, pero aquí no hay nada creepy todavía. O sea, ¿qué onda? No hay nada creepy hasta que llegan al funeral de la madre de Kat. Que fíjate, es un pueblito chiquito, 3,000 y pico personas, donde todo el mundo, o sea, inmediatamente a ella la ubican de que, ah, pues tú no eres de aquí. Todo es como para que, oye, pues un funeral en un pueblito de ese tipo en Estados Unidos, pues te esperarías a ver todo el mundo fuera, ¿no? Todo el mundo fuera y de la casa o de la casa funeraria. No había nadie. Hmm. Absolutamente nadie. De hecho, su mamá era como que la pestadita del pueblo. Oh, ok. Mal. Mal, o sea, ya desde ahí mal. Luego su mamá era fotógrafa, o sea, era fotógrafa profesional, así que había dejado muchas cosas, o sea, encuentran sus álbumes de fotos, de algunas cosas, evidentemente que no pudo vender, trabajaba para un periódico, o sea, era como periodista también, y dejó muchas cosas con un registro visual. Y lo que a la mamá de Kat le daba el creep, eran las hojas caídas, la hojarasca. Ah, por eso autumnal, de otoño. Mm. Y obviamente no les voy a... O sea, pues esto es nada más el teaser. A lo mejor luego hacemos algo particular de esto. Pero es hay un asunto ahí con las hojas, con el paso de la estación hacia el otoño. Yo no me esperaba... O sea, ¿cómo decirlo? Es un buen twist y a la vez no es twist... ¿De dónde viene la amenaza? Sí tiene que ver con las hojas y con el paso de estaciones. Pero yo no pensé que fuera a ir exactamente por ahí. Sí es un asunto sobrenatural. Yo honestamente pensé que iba a ser de... Ah, pues estos dudes del pueblo simplemente son creepy y ahí sacrifican niños cada otoño. No es exactamente. Como que el cómic te daba esa impresión cuando lo comienzas a leer. No es exactamente. O sea, no es como que todos en el pueblo estén así de... Ah, sí, o sea, no es Wickerman, pues. No es como ese episodio de la cosecha en South Park, ¿no? No, para nada. Pero no significa que los pueblerinos, estos cochinos, sean ni inocentes ni no sé, son víctimas, pues. Oh, dude. Oh, se oye muy interesante, dude. Son víctimas más. Y la forma en la que se va enterando esta Kat de o sea, cómo va descubriendo pues el pasado... De su mamá y de que al fin, o sea, del por qué la había sacado del pueblo y demás. Muy también. Ay. Me recordó mucho a los libros y a las historias de Stephen King, porque hay muchos personajes que son. O sea, son importantes, pero se te hacen súper trágicos. Kat se encuentra con una antigua compañerita de colegio cuando ella empieza a preguntar en el pueblo por un incendio que hubo en el 96, que a ella no le tocó y que su mamá. Pues como era fotógrafa para el periódico, tomó muchas fotografías. Hay fotografías muy... Ahí es donde el arte de Chris Sehan, Dios santísimo, cómo El dude es creepy. Puede ser muy creepy, puede ser muy explícito. Por cierto, tiene Little Pitch para una historia de Threshold en Bold. Me parece que sí se la aprobaron, ya lo veremos. Digo, puede ser súper, súper explícito. Pero cuando pone esas fotografías de, pues básicamente, niños quemándose. Oh, dude. Ok. Es lo suficientemente explícito para que te dé creep. Pero sí sientes que las que fueron tomadas por una fotógrafa profesional que no quería que fueran mórbidas. Pero aún así, sí, o sea, cuando sacan el álbum de fotos y ves esas fotos, es como que, oye, güey, o sea, añañara esa parte. Y ella dice, oye, pues o sea, trata de buscar más información de ese incendio en el pueblo. Y en el pueblo, como está haciendo ese tipo de preguntas, pues la empiezan a maltratar, a amenazar que si sigues con esto te voy a mandar a la policía por ahorita, ¿no? O sea, como que hay algo raro ahí. Se encuentra con una directiva compañera de colegio, pero que ella estuvo en el incendio, en un incendio en una pista de patinaje, muy de los 90s. Claro. Y su compañerita, pero ella sí sufrió quemaduras en todo el cuerpo. Y si ves al personaje sufrir y todo, o sea, es un elemento bien canijo. Y otra cosa de las que se me hacen, no sé si atinadas, pero que me llamó mucho la atención de este cómic. De veras, el personaje principal, Civil no, porque es una niña, esa, ok, tiene ciertos problemas ahí de que es medio violencia y demás, pero es una niña, ¿no? No te puede caer tan mal. Pero acá, de veras, es chisanazo, o sea, de veras, vieja, no sabes no meterte en broncas, ¿verdad? Me gustan ese tipo de personajes también, o sea, porque es la protagonista, pero es complicada, ¿no? Sí, es bastante complicada, o sea, no quieres que se muera ni nada, pero por otro lado estás de, ay, ojalá algo te pase, ¿no? O sea. Oh, man. Me gusta la premisa, ¿eh? O sea, como dices, ese horror. Esos pueblitos de Estados Unidos tienen la particularidad que pueden ser como las historias más wholesome, navideñas, o puede ser lo más horror, ¿no? O sea, como esas historias navideñas que ve mi mamá. Ajá, sí. Pero te digo, ese pueblito pues tiene esas dos vertientes, ¿no? Sí, eso está. Está bastante interesante, digo, sobre todo, siendo súper honestos, es el personaje principal, Kat, el que levanta mucho el cómic, porque es un personaje complicado, es difícil de hacer que te caiga bien, pero es entretenido de ver, muy bueno el cómic, igual después hacemos algo más en forma para no dar el spoiler ni nada, pero sí, muy creepy, no se toca en el corazón, es como Something is Killing the Children, ven que hay, o sea, el título te lo dice, algo se está tronando a los chilpayates y no se toca en el corazón para mostrarte chilpayates partidos en pedazos. Bueno, aquí no son exactamente pedazos, pero sí, también aquí hay chilpayates muertos, ¿eh? Damn, dude. Y muy a propósito de la época, ¿no? O sea, como es en... Ahorita estamos en otoño, justamente. Ya estamos en otoño y todo, sí. Fue su venta otoñal de Vault y aproveché para comprar su título más otoñal. Oh, my God. Y con eso, déjame decirte que a mí me encanta toda la estética de otoño, lo que llaman Harvest ahora. Ok, dude. Ok, o sea, creo que ahora me va a dar creepy el otoño en este caso, pero me gustaría leerlo. Yo creo que le voy a echar un chance también, ¿eh? Sí, puedes darle un chancecito. Y les digo, está muy fácil de conseguir en la tienda de Vault. Ah, yo creo que ya hoy acaba la venta, así que ya valió, pero es en general, lo pueden conseguir súper sencillo, a cada rato está en print. Qué bueno que lo mantengan en print, ¿eh? Eso está padre. Sí, pues, sí, esos son los títulos que traía recomendados para la casita del horror. Léanlos para que les dé mello. Sí, 4 buenos títulos de la tacita del horror del Café Comiquero de este 2024. Pues, ¿qué te digo? La verdad es que hay qué bueno que hay muchas opciones. Me acuerdo que hubo una época en la época en que nos ha tocado vivir de como leyendo y comprando cómics, que era raro encontrar títulos de horror, ¿no? Y ahorita es lo que más pulula, ¿eh? Sí, en muchos sentidos, en muchos lados, ¿eh? Sí, me llama la atención que el horror ha tenido tanto jale en a la hora de hacer cómics y hay... cada vez más películas de horror y cosas así, cada vez más variaditas. Yo creo que a la gente de veras le gusta mucho eso del horror. Sí, y horror de muchos sabores, ¿no? O sea, horror cósmico, horror body horror, de todo, ¿no? Sí, yo creo que es parte de lo que a la gente le gusta del horror, que es muy variado. Uh-huh. Sí, o sea, a veces muy terrenal, a veces muy sobrenatural, pero no sé, está padre, es un género que disfrutamos mucho. Está curioso. Pues así llegamos, como dices, al final de esta, nuestra antología, ja, curiosamente, La Tacita del Horror del Café Comiquero. Y pues no queda más que decirles que lean más cómics. Sí. ¿Sabes? Me gusta. Un día voy a cambiar la frase porque hace poquito leí un cómic al respecto, así de que hay que leer más cómics por algo. Déjalo, busco bien, pero va a cambiar y va a estar pachado. Pero de momento, lean más cómics o fucking else. Se los chupa la bruja, se los chupan los árboles con hojarasca o Cthulhu. Ve tú a saber. Y gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.